garzas viajeras, novias leves del azul. Con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí mi río espejo mostra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nerola dando está. Y aquí mi río espejo mostra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nerola dando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisanos, yo anido entre pajonales, no sé si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las cotoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las cotoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Ya ve paisanos, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los viene.